no, una hernia. Yo creo que una hernia, ¿sabes por qué? Porque ayer levanté unos pesos así en volar. ¿Le cortaste las rodillas? Sí, pero después ya, después de un punto, mi vida dependía de no afectar la oferta del trabajo. Ya me olvidé. Pero puede ser una hernia. ¿Cuánto te Si hiciste? vos no te contás, ¿por qué no lo pones ahora? Porque se puede quitar. No sé si. Oh. sumamente sutil en hablar de la taxidermia como un lugar, no, no solo de la conservación, sino de la preservación. ¿Cachai? Y había ahí un tema con el con lo cultural, ¿cachai? Que tenía que ver, que no es. O sea, no lo dijo Richard. No lo dijo Richard. Yo creo que la conservación tiene que ver con conservar lo que ya he hecho terminado, la conservación tiene que ver con dejar permitir que eso que es se mantenga. Siga siendo. Exacto. Distinto de conservar, siento que la conserva tiene que ver como con el punto de tener, como distinto, siento yo, que es la lata de conserva porque el durazno ya está listo, cortado y listo, a la preservación de un arte durazno, preservar para que siga. El arte de preservar, la preservación requiere de una técnica que se va desarrollando. Yo creo que eso era un poco lo que Ricardo. ¿Pero la taxidermia sería preservación? ¿Cómo? ¿Sería preservación la taxidermia? Sí, lo que yo recuerdo, sí. Había un momento de conservación, pero es que como que la conservación sí, se dio la distinción. Engloba a la preservación. ¿Por qué cambió el problema? En realidad, no, está cambiando la batalla por las tendencias políticas, ¿no? O sea, estos conservadores en realidad son todos liberales. Bueno, sí, pero en Chile somos conservadores. Sí. No, pero que nosotros, yo creo que todos nos jactamos de ser liberales. Lo más probable es que seamos muy conservadores. Yo también creo. ¿Tiene la distinción? Sí, sí. ¿No, guaca católica que está acá? Casi distinción. Bien, sí. ¿Y cuál es distinción? ¿Qué significa? ¿Por Dios? ¿Por Dios? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? Y dejarte así como pegado. Tal vez. ¿Graba lo largo de la sesión pasada? ¿Ah? ¿Graba lo largo de audio? No, lo intentamos, pero ninguno de estos testigos como The Cross Recording. No, fíjate que precisamente mi sesión no se presentó. Digamos, la en el intermedio. Oye, y una pregunta así muy puntual, breve, concisa. ¿Hasta qué año se realiza nuestro espectáculo? A ver, el espectáculo se suspende, digamos, se hacía dos veces al año en el Estadio Nacional por las clases universitarias. El espectáculo. ¿Para el partido de fútbol? ¿Previo o partido de fútbol? Dos veces al año y se juega dos veces. Claro. Había dos campeonatos: uno diurno y uno nocturno. Sí. Uno en agosto y otro a fines de noviembre. Claro. Se quita. Y esos espectáculos después fueron pasados en la economía popular, que se siguen haciendo, pero lo adoptaron los partidos políticos de la izquierda, el Comita, el Magu, y hacían actos de masa. Para montarlo a la rusa. A la rusa, sí. Ahí se queda súper ruso, ¿cachai? Bueno, fue, golpeado, ¿no? Ahí se acabó, pero se trató de volver a recuperar en el marco de los clásicos universitarios el año 77. ¿Y cuánto duró el caso? No, nada, no pudieron. O sea, hicieron uno, y como salió pésimo, mal. ¿Cachai? Pero ha habido todavía historias que se hace. Y comienza lo. Sí, o sea, yo sé que es una fiesta deportiva, como. Sí. Más como. Más como atletismo. Sí, ¿cuándo empieza? ¿Empieza a los 30? Thank you. ¿Un palo de cuántos son? 1.100. ¿Cuánto está? ¿Pero que está avisado o no? No, un poco más. 500, creo. 500. 500. No sé, es tanto. Es que yo me hace un libro. No, pasa un libro. Son 400 páginas. ¿Tremendo? ¿Qué es lo que está avisado? ¿Cuánto? No, un libro. ¿Y a cuánto se va a tomar? Vamos a lo que vamos a hacer hoy día. Bueno, yo les cuento, porque yo estaba pendiente de la y usé una batería de pila que son 9 volts. Funcionó, pero se consumía la batería muy rápido. Se me eché con 3 baterías en las pruebas. Y para poder usarla, usé un transformador que se puede poner a 12 volts, pero igual no. Y no compré otra, y no pude traer otra. Pero no le veo mucho futuro a la idea. Y también me quedé pensando como en la situación de que vamos a presentar algo, de alguna manera, lo que sea. Y me preguntaba si es que vamos a... Porque al final, si nuestro tema es la restauración, la conservación, la preservación, si vamos a presentar algo, ¿desde qué lugar de la preservación lo vamos a presentar? Si vamos a dejar que desaparezca, entre comillas, como todas las cosas que hacemos, o que se preserve de esa manera precaria que conservamos todo lo que conservamos. O hacer algo decididamente que no permanezca, que no deje rastro. ¿Pero cuándo hablamos de que la preservación era que no tenía que conservarse? No, por eso no. Me preguntaba yo, vamos a presentar algo, por ejemplo. Vamos a hacer el video de la Trini, una muestra tuya con tu perro, la segunda del té y cómo van exponiendo y el flaco. Y eso que vamos a mostrar, que va a venir alguien a verlo, le vamos a sacar fotos, lo vamos a subir a internet, vamos a grabar el audio, vamos a filmarlo. Ah, ese es el curso ya. ¿De qué manera se va a preservar lo que vamos a mostrar sobre la preservación? ¿Sí? Si es que se va a preservar o no se va a preservar. Ya. Y ahora empezó a pensar. Bueno, y si no preservamos deliberadamente algo, quizás sería un lugar mucho más interesante buscarlo. ¿Cómo hacer algo que no sea preservado? Que no sea presenciado por nadie, que no sea... Como la clase pasada, por ejemplo. Que no se grabó, que nadie tomó apunte, que ahora no se acuerdan bien que era lo que iba a avisar, ¿no? Y declarar ese acto como el acto. Pero igual ya tengo la pregunta si es que es necesario que invitemos a gente a ver la muestra como parte de los requerimientos del fondo. No, el fondo solo es tema de si hay, de hecho, ¿qué quiere decir? Si es que hay, claro, de muestra escrita obligatoria, pero cuando la muestra dice si es que hay la muestra, tiene que ser antes de la. Pero deja claro la posibilidad de si es que hay la muestra. De todas maneras, considero que el ojo está puesto porque como es práctico. Y ese documento que pero sí. Sí, pero mira, espérate, déjame terminar una cosa. Es que igual es importante. Yo pienso que el ojo que está puesto no tanto en una muestra necesariamente, pero sí en relevar o rescatar la capacidad del laboratorio, o sea, en el sentido realmente dedicarnos unos meses en este caso, y varias veces al mes en el fondo, a desarrollar una investigación en torno a la vinculación entre formas artísticas, conocimiento, experiencia, y depositar eso, y no hay no, que la necesidad no, de una no, yo encuentro que no, la necesidad de una escrita. Yo creo que sí, el escrito es importante que aparezca. No, pero yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que estamos trampados, la incapacidad que tenemos entre nosotros, y para mí esto es una necesidad de poner un acto y que se complete en una situación de acto, tal mismo el acto que queramos, pero yo creo que es para mí, es como, porque ahí está nuestro punto, ¿no? Porque para que quede en un conversatorio aquí, y lo hemos hecho felices, y lo hemos tirado estupendamente con este el medio, pero yo creo que estamos trampados, si es que hay algún en la necesidad de poner en acto. Yo creo que eso es vital, porque si no, si lo dejamos así, o sea, tenía esa necesidad de que cada uno que se presente en acto. No sé si cada uno, estoy viendo como que también es una necesidad poner en acto de la misma forma. Sí. Poner en acto significa también que haya otros fuera de nosotros que sea visto por otros que no sean nosotros. Pero a mí me pasa que tengo naturalmente una resistencia a eso, como que siento. Necesito. Sí, pero es que, por lo general, como trabajo, hago todo el trabajo previo para elegir qué lo voy a presentar y lo presento, más que ir probando en presentar, ¿no? Igual eso es lo interesante del laboratorio, o sea, total, lo probar, entrar un poco en crisis, claro. Porque la primera vez que me hablaron y todos estaban con la raja, porque igual todavía no venía cada uno con su necesidad intrínseca y como con sus diferencias y con lo que cada uno hace y ha ido desarrollando, que esa hueá empieza a aparecer. Y el momento en que empezamos a decir ok, hay que materializarlo, es donde recién empezamos a perdernos, discrepar, empezó el tema de las expectativas y del fracaso de sentir que uno no logró y que hablamos mucho y hacemos poco. Todos esos títulos empezaron a aparecer hace 3 semanas, después de estar haciendo conversaciones en el campo abierto. Pero yo empecé como a definir, y dije, chucha, pero de repente el otro día pensando, dije, igual probablemente ese momento álgido es el laboratorio, ¿sabes? Es aquí donde realmente nos metimos, porque la Eli tiene un punto de vista súper fuerte, y el Bruman, y el Simón, y Sebastián, y yo, y cada uno, y tal vez cómo nosotros podemos llegar a una conciliación, o ni siquiera pasa en el laboratorio en sí mismo. No sé, esto es algo de mi hijo como de mujer. Sí, te entiendo. Yo también. Igual otro día había estado como la energía de la del control. Sí, yo también creo, yo también creo que es un lugar interesante, pero en general a la crisis le hace la pelea, ¿no? Como que no querís crisis, pero estáis en la crisis, no quería estar en la crisis, pero estáis en la crisis. Claro, a mí también me pasa que como naturalmente me genero resistencia. Siento que es como relleno. Ya, bueno, rellenemos el espacio acá con cualquier cosa. Pero de acuerdo, siento que también puede haber una iluminación en ese. O sea, que ahí es donde uno resuelve, y ahí en la crisis donde empiezan a aparecer. Sí, sí, de nuevo, no, no, no. Pero de todas maneras. Pero ahí pasamos, por eso aquí resulta que sí. Encontrar un. Porque así trabajáis. No, y la ley no uno quiere probar materialidad que está hablando. ¿Sabes? Y Andrés, probablemente con estas conversaciones y estas reflexiones, es donde está haciendo el laboratorio, y así cada uno. Entonces, esa weá es súper interesante. Porque supongo que para eso nos llamamos y dijimos, bueno, hacemos cada uno un lugar súper diferente, veamos si podemos hacer algo juntos. Y es aquí donde realmente tenemos que probar, porque no podemos empujarnos a hacer lo que yo quiero, o la Eli quiere, o sea, usted quiere. Algo. Tenemos que empezar a dialogar en ese sentido, pero la única manera de dialogar es en el acto. Tú, es tú sí. La manera de dialogar. No. Esa expresión. Sí, no, pero no. Claro, es mi manera, pero lo digo en el contexto, ¿cachai? En este contexto laboratorio, ¿cachai? ¿Y tú cuál será la manera de dialogar, cachai? Eso es lo que nosotros no tenemos. Esa es tu manera de dialogar y enfrentarte al mundo, sí. Pero la de Sebastián o la mía o la de. Tal vez no. Entonces yo creo que es en ese punto donde no sabemos cómo, es donde realmente todo lo que ustedes pusieron en papel hace 3 meses, es donde debería empezar la generación. Evidentemente necesitamos, no sé qué, o escucha, o tolerancia, o proponer desde lo que a mí me gusta, no lo que deberíamos hacer todos. Creo que ahí debemos estamos en el momento. Sí, sí, de hecho el laboratorio se trata un poco como de metametodología, la metodología de la metodología. Es que es una discusión que yo creo que hemos estado tratando de entablar, y yo estoy de acuerdo con lo que dice la Trinidad respecto a buscar o unir criterios en torno a, simplemente a comprender al otro y sus modos de aproximarse al asunto. ¿Cachai? Yo creo que justamente esa era la función del laboratorio, no tanto un resultado en el sentido del escénico, que podía llegar a eso, ¿sí? pero en el fondo. Tratar un poco de ir comprendiendo, por ejemplo, a mí particularmente me interesa y me sigue interesando conocer cómo trabaja cada uno de ustedes, ¿sí? Y comprender ese proceso, ¿sí? No tanto los resultados de eso, sino los procesos, a mí particularmente, ¿se entiende? Y al mismo tiempo exponerme a mí cómo yo trabajo y qué es lo que yo hago y cómo lo hago en el fondo. ¿Me siguen? Sí, sí, de hecho se me ocurrió algo como eso de exponer, que fue como la el volar, ¿no? Y ya, supongamos, porque yo todavía estoy pegado y tengo que ser sincero, yo soy de la creencia, o no sé si crees, pero me tira eso del modo de trabajo, lo del museo, y me pongo un espacio como para que estén chicos, y supongamos que deseo, ¿cachai? Que relate en vivo, porque si vamos a jugar al acontecimiento en vivo, tiene que ver cómo te acercas también de relatar. Por eso yo puse ahí en mi celular que decía relato deportivo conceptual, que fue medio vergüenza cuando lo leí. Pero es un rollo, ¿cachai? Que de pronto sí. ¿Qué perdón es relato deportivo conceptual? Pero no es deportivo. Entendamos deporte como una instancia donde hay reglas de juego, donde hay varias personas. Entonces, si pusiéramos el arte escénico como un deporte, que son un montón de reglas escénicas que uno sigue, podría ser un relato de cómo se está llevando a cabo eso, pensando que no vamos a fijar, sino que se va a dar un circunstancias dadas para que sucedan cosas más que esas cosas, ¿cachai? Entonces, nada, me imaginé como quizás se puede ser una entrada, ¿cachai? Donde tiene que ver con lo que hace, que el análisis crítico, ¿cachai? Entonces, ¿cómo dar el análisis críticamente en vivo y en situación? Y si es una situación de museo, siempre hay un guía que habla y por lo general las cosas están estáticas y por lo general los guías tienen este discurso aprendido donde saben que ese mono va a estar ahí congelado para siempre y que sí. Él dice, bueno, aquí tenemos al pingüino, sabe que sin mirar ahí está el pingüino. Pero si hay personas vivas, no puede hacer eso, tiene que estar ahí, caché, explicando que sean vivos. Bueno, es una idea suelta que tuve, pero para darle otra idea suelta que me pasó aquí, como que me pasó que me di vuelta para el otro lado, como de la preservación a la no preservación. Y pensaba, a propósito de si lo que tenemos que hacer finalmente con el escrito, que buscáramos la peor combinación de papel y tinta para hacer algo que dure un año y medio, ¿no? Que entreguemos el escrito así, ¿no? Como sí, jugar chuelo, ¿no? O entregarles algo que si ellos no se encargan de hacerle copias en otro material, bueno. Sí, eso, eso. Yo lo único que tengo son, igual yo siempre pienso en arte, hecho por mí. Y como traje un texto que sé en mi mente y unos escritos que quiero leer, como mi opción de lo que yo quiero conservar, ¿sí? O qué es lo que yo voy a proponer en el laboratorio, más allá de funciones que no, que, como, sí, como qué quiero desarrollar, o qué interesa que ustedes sepan que yo sí conservo y que sí cultivo. Y traje un texto, ya le puedo. ¿Te quería usar? Dale. Y después quiero que tú me ayudes. ¿Lo ponemos a audio? No, no quiero, no. No me interesa que lo escuche. Ah, ¿es escuchar? Sí, pero. ¿No ver? No. Me encantaría por decirte que estuviera la hora ahí, pero no puedo hacer eso a mismo tiempo. Ah, ¿por mi ley? Yo voy a dar una vuelta a lo que dice Simón. Porque Simón me escucha semana tras semana cuando yo expongo también mis clases, ¿no? Y lleva ya un año escuchando. Eso. Que me pensé, bueno, porque yo también me quedo un poquito pegado con esos módulos. O sea, el tema, también el tema de Ricardo y los módulos es un tema. Como también un poco el aislamiento, ¿sabes? Como lo que significa entregar conocimiento, pero al mismo tiempo no ser escuchado. Es solamente la mímica, ¿me entiendes? Entonces, estoy dándole muchas vueltas, lo he estado pensando. Finalmente tú observabas ahí a nuestros chicos aprendices, por llamarlo de alguna manera, cómo manipulaban y preparaban estos animales, porque lo estaban preparando, estaban fabricando, estaban en proceso de buscar un tipo de conservación. Entonces, como que volvió a tomar la cosa usted, y en el fondo ellos se hacían los que no veían a nadie, no miraban a y lo dijo el chico. Eso me llamó la atención, porque a mí hay algo que me llama la atención haciendo clase. Me llama mucho la atención la mirada del estudiante y cómo uno llama la atención, ¿verdad? Porque hay una cuestión que me llamó la atención, que pensé antes, que fue a nivel visual. ¿Se acuerdan que el tema de la sal, conmigo? Bueno, más allá si vamos, no quiero decir que va a eso, pero me imaginé justamente estos módulos donde uno está dentro y como que se llena de sal. Siempre he tenido, y en mis búsquedas acá, en la otra que dejamos la cagada entre todos, me tapé la boca, ¿cachai? Para mí todo un tema como esa cuestión del habla y de entregar información así, ¿cachai? O sea, para mí es cómodo hablar y como súper cómodo, como que nos sentemos a hablar de los conceptos y yo acciono y ustedes me ven, y la otra vez me dijo, antes cuando estábamos allá, eso es lo bueno, como cuando me veo cuando estoy hablando y como gesticulo y hago todo, ¿cachai? Entonces, para mí todo eso es un tema. Y no lo tengo para nada definido escénicamente, nada. Pero sí veo como imagen y claro, y empiezo a pensar en lo que tú estás planteando y le doy cierto sentido. Pero no hay nada suelto en este momento. Estoy tratando de juntar como aspectos que han salido dentro de toda esta discusión. ¿De a poco? Sí. Me di vuelta. Tenía ese rollo como con la huella de sus modelos, la agarraba ponía en el modelo, la metía en esta subclave y la caché son los modelos que se explicaba. Pero tú ves el video de él mismo, ¿sí? Claro, entonces las metía en el logo y la embetunaba en pintura, luego las metía separada, llegaban y con el cuerpo así, y dejaba la huella. Entonces era solo la huella de esa mujer en ese estado. Y tocaba música casi en el momento instante. Ah, aburrida. O sea, había una obra que escribió él, que era la sí, y no me pareció tan naif lo de la cómo podéis dejar huellas con el cuerpo de otras maneras, en el fondo, apelando a ese conocimiento kinético, apelando a ese recorrido y en relación a qué, y lo que estoy tratando de buscar aquí en la escuela, se filman todos mis exámenes, están todos mis exámenes de movimiento. Entonces quiero hacer todos mis exámenes de movimiento. Si lo hago mientras tanto ocurren otras cosas, podría llenar una hora de espectáculo, ¿cachai? Si no, como mis exámenes. Y podría abrir una pantallita de chiquitita donde está el video. De todos los exámenes, en el fondo, como que eso ha sido preservado y como yo lo vuelvo, quizá, y por eso se me ocurrió lo de Klein, que también es una cita y lo quiero hacer súper claro. Como a mí llegamos como potente ya. Eso como que. Eso voy a tapar. Entonces voy a buscar. No, primero voy a terminar. Quiero conservar mi voz saliendo de mi cuerpo hacia afuera. Quiero conservar mi relato. Así como John Proctor prefiere dar su alma antes que su nombre porque no tendrá más vida que esta, yo prefiero dar mi vida antes de quedarme sin mis palabras. Porque detrás de cada frase que armo hay una selección consciente de palabras que crean una idea, y eso es lo único que yo tengo. Mi opción de relato. Y como quiero conservar mi sonido, y quiero que perdure en el tiempo, y quiero que trascienda mi existencia, haré silencio para no gastarlo. Haré un silencio largo. Como ese silencio que se arma después de haber expresado tus sentimientos. esto a alguien que amas y esperas su respuesta, de la cual depende tu futuro. También tengo la opción de hacer un silencio contemplativo, como ese silencio que surge después de haber subido un cerro y ver todo lo que hay a tu haber. Ese silencio es cuando uno se pega en la punta de una mesa con el dedo chico y como ese silencio ahogado antes de pegar el grito. En realidad puedo hacer ese silencio también y es mejor. A veces siento también que podría ser interesante cultivar un silencio parecido a cuando alguien te llama por teléfono diciéndote que alguien acaba de morir. Como ese silencio de estado de shock, que es más fuerte el silencio de cuando yo me pegué en el dedo chico. Ese silencio también podríamos investigarlo. También hay un silencio que a mí me gusta mucho, que es cuando uno logra hacer dormir a un niño en su pieza y se logró quedar dormido y yo tengo que salir de esa pieza sin que ese niño se despierte. Y el silencio donde yo pienso cómo voy a mover mi cuerpo antes de salir, el silencio que implica esa toma de decisión, ese silencio. Hay otro silencio también que me gusta, que es cuando uno está hablando en voz alta delante de personas y de pronto olvidaste lo que venía. O hay otro mejor, que es cuando uno está leyendo y hablando y cuando uno empieza a mirar a la otra persona y quiere volver a encontrar el texto y no encuentro dónde estaba ese silencio. Simplemente como hacer un silencio que se genera cuando alguien te hace callar. Como un silencio tajante, un silencio humillante. Si yo termino mi relato, alguien me hace callar y yo callo. Eso. Y claro, no encuentro una parte del texto, tengo que buscarla. consciente para todos y yo creo que es bastante precisa. Cuando te pasáis de 15 segundos y te empieza a quedar la cara. Sí, sí. ¿Ha pasado eso? Sí. No sé si son 15, pero se rompe, medida, se rompe como. Hay una medida en que, claro, se rompe el contrato. Se abre el pasivo, claro, se rompe el contrato social. ¿Cachai? Tiene una cuestión así súper que. Capaz de inseguir en algo. No, no, no, estaba pensando que. A mí la hueá del silencio me parece interesante porque yo no leo pocas novelas. Y es como la paradoja de que yo en mi investigación quiero conservar el relato y como buscar. Nunca parar de hablar sin perder el silencio. No, y de hecho, yo me acordaba todo el tiempo de lo que tú decías, de que cuando hablamos como de que padecemos, tú padecías de que tu voz interior nunca se calla. De hecho, muchos de los silencios que nunca te son silencios como de facto en que. No hay sonido, o se corta el sonido, pero la mayoría tiene que ver con tu relato interior. Cuando tú te callas por dentro. Es buena esa distinción. Yo también había notado esa cuestión, que una cosa es hablar y entregarle a otro hablar, o sea, entonar la voz, como ahora lo estoy haciendo, y otra cosa es justamente el ruido interior. El ruido, el sonido interior. Y es verdad que tú como que tengo la impresión, como dice Santiago, como no sé si más interesada, pero focalizada en el ruido o el sonido interior. Y también, no sé, a mí igual es distinto hablar de sonido que de relato. El relato ya es una construcción del sonido, ¿no? O el sonido ya es un relato. Yo, como experto en el tema, no sé. Sí, por supuesto, yo creo que el relato tiene que ver con la concatenación de sonido. Más que solo un sonido. Un sonido solo, decir Pero ya la es una especie de relato, No, a mí me interesa como el. Pero, a mí me interesa seguro, la narración, ¿no? Contar la estructura. Sí, la estructura. Y tanto mía, porque ya empecé que voy a escribir un poquito yo, pero también traje un libro que se llama The Little History of the World, y que es un tipo. Pequeña historia del mundo, donde el hueón arbitrariamente empieza a relatar la historia del hombre, ¿cachai? Pedazos de la historia del hombre. Y a mí me parece muy interesante simplemente leerlo, escucharlo, ¿cachai? Como un cuentacuento, y punto. Y es como, eso sí me interesaría hacer, hueón, y la vez después. De... ¿Qué? Hacer el mapochi. Quiero que me hiciste con esto, pero. Sí, pero con el relato que voy a leer con o ese, con este. Pero tenía en otro lado dónde leerlo. ¿O ventana? No, pero leí así de algún lado. ¿Ya está? Sí, lo puedo hacer. En otro. ¿Puede ser o no? Sí. Yo ya no voy a hablar. Pero buenísimo. Hacemos lo que yo creo que es la misma que tú. Entonces quería como ponerlo en práctica. Y después te puedo leer este, que yo creo que también puede servir. Ya. Y tú tienes que ser conmigo por siempre. No voy a hacer nada. ¿Pero qué dije? ¿Lo de vos, en sentido o...? No. cuando tú tienes cartas. Como dejamos el piso. Sí, yo como todo. Bien para acá. A ver, estamos 15 años en una hora. Sí, pero eso lo dije. Sí, pero había que dejarlo a avanzar. ¿Qué tenía un chupampú? Ya se va. Yo tengo un poquito. Ya. Ya, pues tengo acá de ir. ¿Qué quieres sentarte también? ¿Sentadita? ¿Qué quieres de mí? Estoy ahí. Los dos elementos ya lo meto juntos, nada más. Hagáis lo mismo. Yo hago lo mismo. Pues ya llegamos con cuidado. No, pero con la luz, es que quiero bajarle el tono a esa luz nomás. Ahí tenemos un foco ahora de otro botón. Es como para darle. Ya, bajarle el tono. Sí. Es como una manera interior en todo caso ese relato así que nos sacaba de tu vida. El mar nos sacaba. Chapter 1. Capítulo 1. greatest inventors of all time. Los más grandes inventores de todo el mundo. De todo el mundo. Near Heidelberg, in Germany. Cerca de Heidelberg, en Alemania. Somebody was once digging a pit when they came across a hole. Alguien estuvo una vez cavando un agujero cuando se encontró de repente con un hueso. Deep down under the ground. Bastante abajo en la tierra. It was a human bone. Era un hueso humano. A jaw bone. Un hueso de la mandíbula. But no human being today have jaws like that. This one. Pero los humanos hoy día no tienen mandíbulas como esta. It was so massive and so strong. Era tan grande y tan fuerte. And had such powerful teeth. Y tenía dientes tan poderosos. However own, it must have been able to bite really hard. Quien sea que lo haya tenido, de haber sido capaz de morder con mucha fuerza. And must have lived a long time ago for the bone to be buried so deep. Y debe haber vivido hace mucho tiempo para que el hueso estuviese enterrado en un lugar tan profundo. On another occasion, but still in Germany, in the near valley. En otra ocasión. ¿Puedes seguir con el otro? ¿Ya? Bueno, porfa. Sí. Está bueno aquí probando, ¿no? Estaba entrando. Estaba entrando en la bueno. Que te vestigas, tú no me hagas un recuerdo. Esa nueva. Esa hueá de pues. Dale. No, y, no te escucho a mí. Sí, se me olvidó. Me suena chala. Sí, es la de silencio. ¿Cómo pasó? A little bird that takes which is flying. Yo quiero ser de la arena. ¿Qué es eso? Recojo la fruta de las manzanas. Tiene, fuego. Vivo la tierra. ¿Hay esclavos? Y la red, y la red. Hay esclavos. Hay esclavos. La red para ver. Hay esclavos. Hay esclavos. Hay esclavos. ¿La tira y la red? Porque como yo quiero conservar mi sonido y yo quiero que perdure en el tiempo y quiero que trascienda mi existir, opto desde mi opción. Hacer silencio. silencio porque yo no quiero gastar mis palabras. Entonces, como quiero conservar mi sonido, quiero conservar mi sonido, quiero que perdure en el tiempo, quiero que trascienda mi existencia, hago silencio para no gastarlo. Pero hacer silencio no simplemente hacer silencio. Silencio corto, pero intenso. Entonces, voy a decir, un silencio corto, pero intenso, como cuando uno está en el ascenso, cuando uno cuando uno llega a un ascensor, está en el ascensor y hay otra persona en el ascensor, es raro, es como, porque no tengo nada que decirle a esa persona, entonces me callo y tenemos que subir como 20 pisos juntos y es silencio, es silencio, es bueno ese silencio. Es mejor ese silencio cuando en ese momento van dos adultos y un niño. Porque uno dice, voy a hablar con el niño, pero igual se impacta, es como el silencio. Es suficientemente incómodo como para que los pensamientos se escuchen. Eso es lo interesante. Para preservar un relato se necesita, ¿por qué el silencio? Porque voy a conservar mi sonido, yo necesito un buen contenedor. Y el silencio es un buen contenedor. No cualquier tipo de silencio, porque hay silencios que no son contenedores. Hay silencios que son inhibidores. Como cuando uno está en una mesa con muchas personas y está hablando y cree que va a decir algo muy chistoso y dice algo que probablemente iba a ser chistoso y no lo fue. Y se genera una incomodidad. Ese silencio no es bueno para preservar mi sonido. Entonces, si yo tuviera que elegir un sonido, un silencio, yo no elegiría ese silencio. Elegiría como un silencio más cómodo. Como cuando uno está a punto de quedarse dormido y ya no hay ruidos, y uno toma la opción de decir ok, hasta aquí llegó mi día, de ahora en adelante todo lo que yo comience a pensar va a tener que ir bajando su grado de intensidad y empiezo a llegar al silencio. Eso es lo que es. Pero no está ahí trabajando, no está ahí, yo no entiendo. función de la grabación de ese video, o sea, traté como espectador de extrapolar las acciones que se estaban llevando a cabo, en el caso tuyo, y pensar un poco el momento en donde tú grabaste ese video. Y en el fondo, tu casa, allá en Turquía, los movimientos cotidianos, ¿no estáis como en el sound? No, por eso me falta un contexto. Por eso me refiero al contexto. Pero no el contexto en el que estoy así, no va. Sí, pero me da música. No, pero no solo pienso en ese momento de la situación que dije, me refiero a que tú tenías una casa ahí y tenías un contexto material. No, eso es lo que me interesa, ¿cachai? El contexto. Sí, caché. El movimiento, ¿cachai? Es realmente movilidad. Realmente, si es real, la constante, no sé si es constante, es pasar. O sea, el video está lupeado, pero eso tú en el fondo está lupeado, que es el video. ¿El video está lupeado? Ese está lupeado. No, está en diapositiva y. Pero yo me imaginé, me acordé de un tipo que se llama Thomas Kerner, que hace música súper pegada. ¿Tú lo cachas? Yo lo cacho, le hace una interacción de Nook. Nook, exactamente. ¿Tú la música que yo escucho? Bueno, y el tipo también es videasta. Instala cámaras en distintas partes de su mente, que es en Antártida o incluso en ciudades donde está nevando, y en el fondo está instalado ahí y el video puede durar 10 horas. Y en el fondo va registrando las transformaciones que se dan por la caída de la nieve, ¿lo cachai? Pero es cierto que tenéis una conexión con eso, ¿lo entendido, no? Claro, cuando uno empieza a mirar eso, también hay tantas problemas metafísicas, yo es manual. ¿Te voy a poner lo que compusiste tú? No es lluvia. La verdad, no lo sé, pero yo escucho la estática de la aguja. Sí, yo también. No lo sé, porque igual está combinado con otras cosas, no solamente la aguja del micro. Pero sí, lo que hizo absolutamente viene de esto, pero es de una manera mucho más mamona y estúpida, porque esto funciona perfectamente con esta. Me encantó. De hecho, mejor que mostrarle esto, le voy a poner otro más corto, dos minutos. ¿Y eso está repetido? ¿O está limpiado? ¿O está...? Es lo que es, yo no sé. Yo no sé. No, es así, es un track que dura tres minutos. Sí, claro, pero fue tocado, digamos... No tengo la menor idea. ¿Completo o fue, se hizo una y se hizo otra? No tengo la menor idea. Yo creo que no, porque tengo entendido que él trabaja con eso. Pero con el loop desde el lugar metafísico, como cómo opera nuestra memoria, ¿no? Cómo opera nuestro sentido de audición frente a la falta de desarrollo. Claro, pero que entonces no es un loop quizás justamente no está loopiado, sino que... yo creo que está loopiado. Está repetido. ¿Qué es lo que es? ¿Qué se trabaja? ¿Cuál es la diferencia entre el loop y la repetición? Eso, porque el loop es una técnica que tú puedes manipular con el computador, con algún... una máquina, en cambio la repetición nunca es la misma, la repetición es simplemente la intención humana de volver a hacerlo. ¿Me cacháis? Yo creo que es un grupo, no una repetición. De hecho, yo creo que él no tocó ese piano. ¿Que él no tocó ese piano? Que él no lo tocó, yeah. Ni tampoco hizo el ruido de la estatua. ¿Hizo definitivamente el proceso de un grupo o una repetición? ¿Eso? ¿Es un grupo? Sí. Pero que intento... No, pero es que es una repetición de la misma cosa. Claro, el loop. Sí, no, el loop mecánico, la repetición humana. Sí, humana. Sí, claro. Esa es la diferencia que está haciendo el loop. Lo voy a poner una cosa cortita. Lo mismo que la imitación. Pero no, aquí mira. Es humana. Siempre es transformadora, siempre tiene transformación. Y ahora vamos a hacer al lado, haciendo bailes. ¿Por qué protegerlo? La pachifa. Es que mejor escuchando así se distorsiona. No, es thank you. que es como, que es algo que también he hecho mucho, como de trabajar con simplemente estar, ¿no? Sí, pues ese y no tener la expectativa de algo que se construye o algo que se dice, sino sí, estar ahí y efectivamente irte a la deriva. Por ejemplo, ¿por qué dura 3 minutos? ¿Sabes? Ah, porque esa ¿por qué dura 1 minuto? ¿Por qué esa dura 6 minutos? ¿Por qué no 6? ¿O por qué no 2? ¿O por qué no 18? ¿Por qué no 30? Sí, de hecho. Sí, soy muy ingenuo, a mí me hace mucho sentido lo que estamos haciendo esta vez. Porque es muy ingenuo. Sí, muy ingenuo, huevón. ¿Está lloviendo tiempo? No. Tenemos como ya tenemos que estar por todos lados, ¿no? Hola. La bolsa blanca. ¿Hay una bolsa blanca por ahí? Los autos. Vaya, ¿me voy a fumar? No, yo quería comentarle dos cosas que se me ocurrieron. No, bien cortito. Estaba pensando a propósito de lo que estábamos viendo. Me acordé de dos. Porque yo quiero hacer preguntas cómo poner en el acto. ¿Te hay un texto a leer? ¿Ya está? ¿Sale de la...? Pero es para mí. Sí, pues parece. Dale, el Andrés va a hacer una reflexión. Oye, pero este no... Pero parece. No, no. Ah, está mal. Está claro. Sí, pues. Hablando de influencer y cosas. Sí, es que también. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco sé mucho. Oye, pero. Pero esa textura tuya. Ah, oh, sí. Promueve deleble y deleble. Y aquí estás poniendo ahí para hacer un poquito. ¿Cómo te prendí? Bueno, mira, la pantalla. O sea, si digo, voy quedando los minutos sin tener que hacerlo. No, pero. Ah, no, pero. Ah, no, pero. Ah, no, pero. Ah, no, pero. Ah, no, pero. Ah, no, y a comprar Nike. Estaba pensando. ¿Cachai? Sí. ¿Cuál es el mundo de ese juego? Viola. ¿Ese no se borra? No. Bill Viola que voy por siempre. Bill Viola. Grande. Ubica, ¿no? Sí. ¿Pero cómo se firmó una cosa? No. Sí, entonces, sí, yo. No, pero Viola. La verdad que sentí yo. No sé si precisamente cuál es la pieza, pero el. Con el agua. Schubert, tengo entendido que son puras citas de Schubert, pero no. O sea, material de Schubert. No sé. Estaba pensando, yo conozco un grupo de música alemán que trabaja mucho con esa. Kruger and Meister. No, con piano y todo, con la estática. Ajá, ¿sí? Como, que se llama SWOT. Ese. ¿Hablamos de ellos? Sí, bueno, ese doble E. Ese doble, no tenemos internet en el mundo para. Sí, SWOT. SWOT. SW O D. Ah, D. D. Me la primera música que tuve que puso. Ya. Era todo. No, ¿quién? Yo con la S. ¿Lo voy a enchufar a la S? ¿Por qué? No, Mira, thank you. Performance Platform. To my left, the seemingly endless expanses the marshes, and to my right, beyond the low brick wall, the shrubs and trees of the park. There was not a soul about of whom one might have asked the way. At one time, I thought, as I slung my rucksack over my shoulder across the track, things would have been quite different here. Almost everything a residence such as Somerleyton required for its proper upkeep, and all that was necessary in order to sustain a social position there altogether secure, would have been brought in on the railway from other parts of the country, and would have arrived at this station with the goods van, the olive green livered steam train, furnishings, equipment, and impedimenta of every description. The new piano, curtains, the Italian tiles and fittings for the bathrooms, the boiler and pipes for the hothouses, supplies from the market gardens, cases of hog and old dog, lawn mowers and great boxes of whalebone corset, and crinolines from London. And now there was nothing anymore, nobody, no station master in gleaming peaked cap, no servants, no coachmen, no house guests, no shooting parties, neither gentlemen in indestructible tweeds, nor ladies in stylish travelling clothes. It takes just one awful second, I often think, and an entire wall passes. Nowadays, Somerleyton Hall, like most important country houses, is open to a paying public in the summer and the months. These people do not arrive by the decent train. They drive in at the main gates in their own automobiles. If one nevertheless arrives at the railway hall, as I did, and has not decided to walk all the way around to the front, one has to climb the wall like some interloper and struggle through the thicket before reaching the park. It seemed to me like a curious object lesson from the history of evolution, which at times repeats its earlier conceits with a certain sense of irony. When I emerged from the trees, I beheld a miniature train puffing through the fields with a number of people sitting on it. They reminded me of dressed up circus dogs or seals. And at the front of the train, the ticket searching slung about, sat the engine driver, conductor and controller of all the animals, and presented Lord Somerleyton, Her Majesty the Queen's Master of the House. In the Middle Ages, the manor of Somerleyton was held by the Fitzwilliams and the Jermigans. Over the centuries, ownership of the state passed to a number of families related either by blood or by marriage. From the Jermigans, it fell to the Wentworths, from the Wentworths to the Garnies, from the Garnies to the Allens, and from the Allens to the Hampshires, whose line became extinct in 1843. In that year, Lord Sidney Rotherfield Osborne, a distant relative of that extinct family, chose not to take up his inheritance, and instead sold the entire property to Sir Morton Petherick. Petherick, who came of humble origins and who had worked his way up to a big man's labourer, was just 30 when he purchased Somerleyton. He was already among the foremost entrepreneurs. In the planning and execution of prestigious construction projects in London, among the talent of Market and Reform Club, Nelson's Palace, and a number of Western theatres, set new standards in every respect. Moreover, his financial interests in the railways being built in Canada, Australia, Africa, Argentina, Russia, and Norway, made him a truly massive fortune in the shortest of times, so that he was now ready to crown his assets to the highest social sphere by establishing a country residence, the comfort and extravagance of which eclipsed everything the nation had hitherto seen. And indeed, Morton cords that surround us. A corridor might end in a ferny grotto where fountains ceaselessly splashed, and bowered passages crisscrossed beneath the dome of a fantastic mosque. Windows could be lowered to open the interior onto the outside, and inside the landscape was replicated on the mirror walls. Palm houses and orangeries, the long light of green velvet, the base of the billiard tables, the case of flowers and morning, and the retiring rooms and the majolica bases on the terrace. The birds of paradise and the golden pheasants and silver tapestries, the goldfinches in the aviaries and the nightingales in the garden, the arabesques in the carpets and the box-edged flower beds. All of it interacted in such a way that one had the illusion of a complete harmony between the natural and the manufactured. The most wonderful sight of all, according to one contemporary's description, was some late November night, when the incomparable glass houses, born and cast iron pillars and braces, and seemingly weightless in their filigree grace, shed their gleaming radiance on the dark. Countless argand burners cracked with silver-plated reflectors, the white flames consuming the poisonous gas with a low hissing sound, cast an immense brightness that pulsated like the current of life that runs through the earth. Not even Coleridge, in an opium dream, could have imagined a more magical scene for his And now the writer continues. Suppose that at some point you make a spy, you and someone close to you, clad in a campanile and somnolent. You stand at the gallery at the very top, crushed by the soundless wing of a bird gliding by in the night. The intoxicating scent of linden blossom is wafted up from the great avenue. Below, you see the steep roofs tiled with dark blue slate, and in the snow-white glow from the shimmering glass houses, the level blackness of lawns. Further off, in the park drift, the shadows of Lebanese cedars. In the deer enclosure, the weary animals keep one eye open in their sleep. And beyond the furthermost perimeter, away toward the horizon, the marshes extend and the sails of the mills are turning in the wind. Somerleyton strikes the visitor of today no longer as an oriental palace in a fairy tale. The glass-covered walks and the palm house, whose lofty dome used once to light up the night, were burnt out in 1913 after a gas explosion and subsequently demolished. The servants who kept all in good order, the butlers, coachmen, chauffeurs, gardeners, cooks, seamstress and chamberlains, have long since gone. The streets of rooms now make a somewhat disused, dispirited impression. The velvet curtains and crimson blinds are faded. The settees and armchairs sag. The stairways and corridors, which the guided tour takes one through all, are full of bygone paraphernalia. A camphor wood chest, which may once have accompanied a former occupant of the house on a tour of duty to Nigeria or Singapore, now contains old rugged mallets and wooden balls, golf clubs, billiard cues and tennis rackets, most of them so small they might have been intended for children or have shrunk in the course of its years. The walls are hung with copper kettles, bedpans, usa sabers, African masks, spears, safari trophies, hand-colored engravings of Boer War's battles, Battle of Peter's Hill and relief of the Ladysmith, a bird's-eye view from an observation balloon, and a number of family portraits painted in the house sometime between 1920 and 1960 by an artist not untouched by modernism, the plaster-colored faces of the sitters from modern eyes with scarlet and purple blotches. The stuffed polar bear in the entrance hall stands over 3 yards tall. With its yellowish and moth-eaten fur, it resembles a ghost bowed by sorrows. There are indeed moments, as one passes through the rooms open to the public at Somerleyton, when one is not quite sure whether one is in a country house in Suffolk or some kind of no man's land on the shores of the Arctic Ocean, are in the heart of the dark continent. No one can readily say which decade or century it is, for many ages have superimposed here and exist. As I strolled through some late in the harbour that August afternoon, amidst a throng of visitors who occasionally bring us here or there, I was vividly reminded of a pawnbroker's or an auction hall. And yet, it was the sheer number of things, possessions accumulated by generations, and now waiting, as it were, for the day when they could be sold off, that won me over to what was, ultimately, a collection of oddities. How uninviting summer later must have been, I reflected, in the days of the industrial impresario Morto, Petro, MP, when everything, from the cellar of the attic, from the cutlery to the water closets, was brand new, matching in every detail and unremittingly good taste. And how fine a place the house seemed to be now that it was imperceptibly nearing the brink of dissolution and silent oblivion. However, on emerging into the open air again, I was saddened to see, in one of the otherwise deserted heavy areas, a solitary Chinese way, evidently in a state of dementia, running to and fro along the edge of the cage, shaking its head every time it was about to turn, as if it could not comprehend how it had got into its hopeless fix. The grounds, in contrast to the waning splendor of the house, were now their evolutionary a century after the heyday of Soviet. The flower beds might well have been better tempered and more gloriously colorful, but today the trees planted by Morton Petter filled the air above the gardens. Several of the ancient cellars, which were there to be admired by visitors even then, now extended their branches over a well high border of an acre, each an entire world unto itself. Qué rico esa grabación. ¿Ah? Qué rico esa grabación. Favorito. ¿Qué va a pasar cuando escuchemos? ¿Tú un soundtrack? ¿Cómo desmaterializar el lenguaje? ¿Cachai? Esa es una que llamó la atención, cómo va a ir transponiendo como pistas, comillas, sonoridades, ¿cachai? Que están hablando en idiomas distintos, más allá que sea traducción simultánea, que puede ser toda una investigación interesante de cada uno de los temas. Y dije, bueno, ¿qué pasa si yo entrego algo de alemán? Sí. Y yo no estaba traduciendo, yo simplemente tomaba los conceptos que iban saliendo y luego unificando, y iba repitiendo también constantemente algunas ideas. Pero me parecía súper interesante como que no importaba tanto lo que decían, como cómo lo hacían, ¿cachai? Como es lo que estaba ocurriendo en ese momento donde se empezaba a repetir, de la y se mete con esta pista, ¿cachai? Que le dio toda una atmósfera muy especial, ¿cachai? Porque tenía un ritmo que más o menos seguía más o menos la cadencia de la entonación de la voz. No sé si se dieron cuenta de eso. y como que acompañó el momento, pero se volvió ahí y volvieron a estar estos sonidos, y porque en el fondo empezaron a construir de a poco, uno sobre el otro. Tú partiste como una entonación súper clásica, así como leyendo el texto, y te mantuviste así, de repente empieza la Trini como a hablar en español desde el libro, me imagino. Algo que no sé si tenía conexión, porque en el fondo como que igual estaba hablando algo parecido, pero no, insisto, no me importaba tanto cómo se decía, qué es lo que se estaba diciendo, sino más bien cómo se estaba llevando a cabo. Y si uno empieza como a traducir simultáneamente lo que tú estás diciendo, y se la tiene, y como de rato pedazos. Claro, pero después se sintió más cómodo con eso, pero después volvió, sí, hizo todo un cambio y de repente, claro, empieza esta cuestión. Pero dice llevar al cuerpo, como a ver si solo me movía cuando era capaz de producir, de caché, pero. ¿Y solo me movía cuando era idea? ¿Qué es lo que te llamó a ti la atención? Lo mundo, lo que veo, lo que oigo, lo que es. Sí. Lo que estamos viendo aquí es esto, y después es esto otro, y lo que tú oyes es este sonido, y este es otro. En el fondo, puedes ponerle todas las imágenes posibles, y pues, o sea, todas las superposiciones posibles. El sonido de la langosta, después de un macho, después de una hembra, después de una montaña, después del agua. Y se mezcla entre lo que oigo y lo que veo, como los sentidos. Sí. Lo que estamos oyendo, sí, sí, sí, el sonido de tal y tal weá, y lo que tú estás viendo. Es un monje hindú, un cristiano, como todas las construcciones que tenemos. A mí y las construcciones de lo que veo, eso me gustó. Claro. Y después empecé a leer y después empecé a sentir que necesitaba hacer como ese siguiente narrador. Lo que está haciendo él es esto. Y él es esta persona y lo que tú oyes es esto. No sé. Eso a mí me llama la atención que entramos como desde el buen lugar de decir algo necesariamente, sino que el ejecutar y de qué pasa con el veo, no el veo, pero sí la contraposición de las distintas informaciones y al mismo tiempo me llama la atención cómo se compuso algo, ¿se entiende? Cómo se fue componiendo algo, ¿ah? Desde todos los lugares, eso es algo que a mí me llama la atención. Sí, yo en realidad las veces que cargué fue solamente para dejar espacio, porque no estaba en el texto, no había un salto. Claro, es una vez que quería como parar, ¿no? Sentía que estaba hablando todo el rato. Experiencia. ¿Y tú qué pasó? ¿Dentro de todo? ¿Qué me dijo que no iba a hablar? Igual está bueno que si no también, sí, la necesidad de afuera, porque si no. Sí. Pero también no, las texturas también. A mí la. No, me pasa con la palabra que no tengo mucho fuerza de. O sea, no. No enganché. No entro. Siempre pasa mucho curso. O sea, enché igual con esta cosa del texto con. Iba a irrumpir, no sé, pero como para ver si agarraba, ¿no? Para atentar como si no agarrara. Se iba, ¿no? Pero esa textura como de poner textura en la mano. Claro. Eso sí, claro. Sí. No es necesariamente hablar, decir textos, reproducir textos, sino que más bien generar una textura. Textualidad. Y aparte también uno se agarra de pequeños pedazos de sentido, ¿no? Cuando da esta superposición de cosas, ¿qué es lo que no eres capaz de seguir ambas enteramente? No, sí. Entonces vas eligiendo de qué te agarras todo lo que estás haciendo. Y lo que hice yo también en alemán, ¿cachai? Agarrarse el concepto de palabras e ir articulándolas dentro de una sonoridad. Porque me agarré también del ritmo de lo que ingresó la Eli y como que traté como de comprenderlo desde ese lugar, ¿cachai? Como tratar siempre de construir con el concepto y el lenguaje a propósito de lo que iba rescatando de los tres, en el fondo. Y mucho como el tema del lenguaje, la entonación del lenguaje, la palabra Sprache, etc. Y en el fondo era como también hacer comillas una poesía en el sentido de reproducir cosas, pero que no importara tanto lo que estaba diciendo, sino más bien cómo lo estábamos haciendo. ¿Peche? Eso es lo que a mí me llamó la atención. Más allá de que sea finalmente logrado, ¿no? Como ejercicio me pareció interesante. Sí, porque son las texturas finalmente las que empiezan a poner para del museo, ¿no? No, pero son texturas, sí, son las mismas. Sí. Sí, al principio hubo estrenos en la rechaga, qué bien. Con las luces, primero quería hacer yo las fuentes de sonido. Y yo me doy el testigo que iban a hacer con la raja, con la raja que me está escuchando. Sí, no, pero te dijeron. Fue interesante, ahora me acabo de hablar, porque en el fondo yo estaba en ese momento afuera, sí. Ustedes estaban adentro, y yo miraba como una composición que era mía de tres cuerpos que curiosamente están de más grande a más chico. ¿Ya? Y la Iris como en esa esquina ya, como sola, aislada, pero debo decir que lo que pensé en un momento fue como estos religiosos que se juntan en las esquinas a hablar, y que finalmente, por lo menos en mi caso, yo nunca escucho lo que están diciendo, sino que los veo cómo actúan y cómo en su pero eso es igual, la palabra ayuda a eso también. Sí, pues, sí. ¿Cachai? Y al mismo tiempo la Iris como abandonada en su, o sea, en su mundo, ¿cachai? Como no escuchando, sino que aislándose de esa situación, ¿cachai? Me hizo recordar como un poco lo que ocurre en general en la sociedad. Entonces, como las individualidades, ¿cachai? Todo eso. Y fue interesante observarlo de afuera como modo, en su totalidad, como una composición, ¿cachai? Y de ahí saliste y empezaste a crear, no sé, tiraste una imagen en un momento de ahí. ¿No era el video de esto? ¿El de lo que escuchamos? Sí. El video lo escuchaba. Pero que después funcionó súper bien, de repente, como el ritmo de la música que pusiste, estaba un poquito, no sé si exactamente, lo podemos escuchar después, pero estaba como en un ritmo de lo, como ellos estaban entonando y generando, o sea, la rítmica, ¿cachai? No, pero sí, claro, porque se transformó. Sí. Sí, bueno, yo creo que se fue transformado por la música, claro. Yo creo que ellos se acomodaron a esa. Pero inconsciente, yo de hecho no sabía que iban a puesto un track. Ah, tú no lo escuchaste. No, no caché. Como estaba pendiente de, lo, sí. De esas voces. Es bueno, interesante eso. Y yo desde afuera, ahí fue cuando yo caché y dije: ¿y qué pasa si ahora ingresa como otro idioma más? Y que es un idioma del alemán un poquito más. Tiene otro tiene como otro ritmo y otras entonaciones y otras letras, en el sentido de que pone mucho SSH y eso. Y un momento incluso cuando la Latina se sentó ahí antes de entrar, yo empecé con la música, empecé. Ah, pero la Latina había empezado a dar. Creo que tú también habías empezado con eso. Del inglés, como la que te resonaba. Claro, como que esa es tu ideas. No puedo hacerte algún guiño, la verdad, que me parece muy divertido. ¿Y qué le pasa con la... con el resto? ¿Con la luminosidad? ¿Con la luminosidad? Sí. A mí me encantó la luminosidad. Sí, también. ¿Cómo? En general. Solo se protege, ¿no? Sí. Sí, genera precisión, como enfoque. Te obliga a, si quieres ver, concentrarte. Como que acá la vista está demasiado regalada. O sea, yo sé que protege, pero yo no lo veía solo como protección. Yo sé que protege, yo entiendo eso a usted. Pero también como que la pelotura protege en el sentido de estar expuesto. ¿Cómo se llama? No estás expuesto, no estás completamente expuesto. Puedes juntar como... Claro, claro. Sí, es helado. ¿Cachai? Está como... Sí. No es lo mismo así. Es como hacer esto... Pero genera también una atmósfera, ¿cachai? Que es parte de esa textura que estamos probando. Más que probando, que se generó. ¿Sí? Es como un útero. Ah, es como un útero. Sí, en realidad te permite, porque también la dificultad de ver, ¿no? O la cantidad de negro vacío que hay, es justamente como volver hacia ti, ¿no? Es como cuando cerrar el ojo. Pero ¿por qué tú pediste que dejara la luz apagada cuando escuchamos el, un poco no visualizarlo en el sentido de que nos vemos las caras, eso, sino que escucharla? En ese sentido lo hiciste, ¿no? Claro, sí, para agudizar la audición, para que no más distracción. O sea, pero uno hace de la y hace claro, ¿no? Que se hizo para él. Y un poco lo mismo que a uno de la sociedad. Exactamente. Y creo que esa parte es súper interesante. Pero a mí me gusta como esas cosas, como con el blanco, como los extremos, como. ¿Cachai? ¿cachai? Esa cosa como de repente también esa luz ultra... El cuerpo. Claro, porque de repente tenía esta blanco total. Claro, exponiente. O sea, eso, que me ha vuelto de luz así como de ¡pa! Como que los espacios sonoros, la dimensión sonora, la dimensión lumínica, todas esas cosas como más de textura. Sí, sí empieza como... Sí, me acomoda. Pero digo, se vuelve un hombre. No, pero está bien, ¿eh? Sí. O sea, me encuentro que es como también que lleva a un lugar... Quizás es un buen lugar para empezar, no sabemos si va a ir así, pero... sintió un tono. A mí me fue difícil igual escucharte, entre tu volumen y el volumen que yo estaba metiendo. Y además también porque no era constante. Puta, dije, igual muy interesante. No, y porque además yo también trataba de mantener la fluidez de la lectura. Sí, sí, lo entendí. No, mantenía cruzando. No funcionó. No, pero que de verdad que quería, porque después cuando te pude escuchar, cuando pude escuchar a mí, claro, me parecía que, como decía Rubén, estábamos hablando de cosas muy parecidas. Sí, pero tú estabas leyendo, no estabas escuchando. Estaba leyendo y escuchando, claro. Pero es que no podía, como te digo, la dificultad de mantener el flujo constante, ¿no?, y fluido de lo que estaba leyendo y concentrarme en lo que estoy haciendo y tratar de oír. Alcanzaba a agarrar cosas, aparte de que también eran cosas, no eran continuos. Lo que ha sido la trinidad. Pues yo no lo escuché como continuo. No, no era continuo. Partí leyendo y escuché. Pero es que frente a un continuo, la trini optó por ese. ¿Cachai? Claro. Pero a mí me pareció interesante como el hecho de que tú estuvieras sujetado a un texto, o sea, que estuvieras reproduciendo en inglés. Me pareció mucho más interesante como el pensar justamente esa relación, porque tú partiste, ¿cachai? Y como que esa idea como de estar sujeto fijo, estar fijado en algo, estar leyendo de algo fijo, ¿sí? La Kinis también, pero en el fondo construía con eso, después por eso, construía y deconstruía con eso, ¿cachai? Y Simón construía a raíz de lo que agarraba y yo también después de lo que agarraba, ¿me entendí o no? Y creo que ahí también hay una progresión, si quieres decirlo de una manera muy interesante, que yo rescataría dentro del ejercicio, ¿cachai? Porque en el fondo, tú, aparte, tu ejercicio no fue solamente reproducir el texto, o sea, leerlo, sino que también tú estás leyendo un idioma que no es el tuyo, ¿cachai? En el sentido, tu idioma materno, ¿cachai? Entonces, finalmente, tú también estás haciendo un ejercicio de construir el texto en inglés y leerlo con una entonación lo más british, porque es british, no es mi inglés estadounidense. Bueno, pero es tu inglés, ¿cachai? Eso es tu inglés, digamos así. ¿Cachai? Tu construcción del inglés, y eso me parece interesante, cómo eso lo fuiste construyendo y deconstruyendo en la medida que también yo me di cuenta, muy bien me di cuenta, como espectador, cómo te fuiste también permeando de los otros, o sea, de empezar a escuchar a los otros, ¿cachai? Y realmente hacer una apertura de los sentidos, ¿cachai? Que no fuera solamente la concentración en la toma de atención en ese texto. A mí esa cuestión me pareció súper interesante, no tengo ninguna otra cosa que decir, pero sí me pareció que como que hubo una progresión que encontré que entró súper bien en la música, yo realmente encontré que entró súper interesante porque en una expansión en donde las voces de ustedes también empezaron como no homogeneizarse, pero a generar como vínculo entre sí dentro de su independencia, ¿cachai? Que en ese momento yo dije, wow, aquí me tuve que parar y tenía que ingresar yo también como a generar un quiebre con un idioma a otro, ¿cachai? Que se mantuviera más bien, me interesó mucho como esa cuestión de que tomé evidentemente el ritmo de la música que estaba haciendo acá. ¿Qué era? ¿Era como era? Un móvil? Sí, ¿no? ¿No? Es me lo vi. Es como entrar en ese ritmo, en esa cadencia. No, es que este cantante negro que me gusta la voz que le... ¿Cómo se llama? Esa cadencia, ¿cachai? Como de lo que quedaba. Me interesaba como rescatar como lo que iba quedando, ¿cachai? No lo que se estaba haciendo, sino que lo que iba quedando, lo que se depositaba. A eso me refiero. Carnes Berkeley. Ah, no, es Carnes. Era un rapero que se llama. Sí. Y esta es una versión de Crazy, pero súper. ¿Crazy de quién? El tema. Es crazy, clásico Crazy, que toca también en el negro. Sí, pero lo bonito que tiene este es que lo baja. Pero es el mismo, pero sí, es el mismo. Está bueno el tema, me gusta. Pero él lo pone mucho más suave y la voz, o sea, que este tema es por la voz. Está bonito. ¿Lo puedes mandar? Moi usó un sample de esto. Yo también, no sé, pero yo pensé en Moby. Pero yo pensé en Moby. No, este. Nice, Sparkly. ¿Eso estamos escuchando? Sí. ¿Qué nombre es? Sí, lo que tiene 12. Mars. Perdón, pero es. ¿Cómo? Snap. Oye, yo creo que al final del día pusimos más en esto que todas las veces, güey. Sí. ¿O no? Pero hay que seguir en eso. Yo creo que hay más descubrimientos. Porque son descubrimientos que nos cuesta hablarlo y eso a mí me parece más interesante. Sí. A mí, como que me pasa con pura textura. Sí. En general, como que tengo la sensación de que pura. Ahora, materia, más que materialidades. O sea, lo que. Es inmaterial. Sí, la textura. Encuentro que uno puede jugar mucho con eso. Guardémoslo como en el corazón. No, pero las neuronas del corazón. El corazón tiene neuronas, así que lo vas a guardar ahí. Oye, ¿es la próxima? No. ¿No? ¿O es la otra? Sí, bueno, excelente. ¿Esto está escuchando? O sea, este mismo tema. ¿Qué pone la? ¿Qué pone la? ¿Qué pone la? Pero es pop. Yo estoy como relajado con pop. Sí. Y a mí me gusta reciclar el pop. Ay, María. Ah, en ese caso te va a mostrar. Pero de textura, más que de. De la. Sí. Como uno podría tener la historia seguida de un tema. Sí, o sea. No. No, si como se ha escrito de tal. Se ha escrito de todas las cosas y de tantas maneras que podría ser. Como lo ha escrito. Todo lo que haremos será como para dejar después de nosotros como una síntesis de nosotros mismos. ¿De estas cosas? ¿De la no, vida? No, la vida. No. Como que todas las cosas que yo hago, que creo que tienen reverberancia, ¿no? Son como para finalmente cuando el cuerpo ya no esté, sí. Quede una especie como de síntesis, sí, o reverberancia en que los otros puedan acudir otra vez. Absolutamente, es una pelea consciente o consciente con su otro. Chicos, hoy día junto con el Julio Salazar y quería juntarse antes del viernes, para más o menos. Ah, Julio viene el viernes. Sí. Buena. Yo vengo el viernes. ¡Buena! ¡Qué la raja, huevón! ¿Ah? No quiero saber. No, no, no. Ya se tú. quiere. Él necesita, o sea, me pidió una reunión previa. En lugar de la neurociencia en torno a la relación, memoria, percepción. Es lo que necesita para que sea más productivo, para saber de qué, claro, yo le dije la memoria, claro, pero ahora es como... Ya, el traspaso, el proceso que venga a hablar del yo proceso. Yo de porque no me voy a sí, pues eso. Ya, si o sea, independiente que yo pueda hacer la chacha, pero... ¡Aló, de crazy! Eso, saca tu voz hermosa. Es hermosa. Ya. Hagamos el brainstorming de lo que le queremos preguntar y después armamos un, como una suerte de línea como tarará, tarará, tarará, tarará, tarará, tarará, tarará, tarará. ¿Sabes? No, más que lo que pasa es que él me dice, mira, nosotros, o sea, la biología somos súper cuadrados, somos súper así, él me dice yo puedo dar la lata heavy, ¿cachai? Yo por eso quiere saber más o menos... ¿Qué de la lata? Que el tema sea no, tan no, la lata. No, la lata pero y lógica, no, sí. No, no sé cómo, ¿cachai? Yo quiero saber sobre los cyber, si tiene conocimiento, necesita prepararse, yo quiero saber sobre los cyber. No, pero para esto. Sí. Pero el Alzheimer es ya, pero por eso. Sí, pero podemos agarrar, por eso quiero hacer un brainstorm. Pero eso es un buen ejemplo, ¿cachai? Pero aparte de eso, sería interesante comprender, a mi juicio, el proceso a través del cual el ser humano es capaz de tomar atención de algo, percibir y recordar. ¿Cachai? Ese proceso me parece interesante que lo indaguemos un poquito. Sí, y también distinción entre percepción y cognición, ¿cachai? Como por eso, esos lugares de la memoria donde... ¿Cómo pasamos del percibir al conocente? Pero el ser humano es capaz de percibir y pasar de eso a lo cognitivo. A la cognitivo, a la cognición. A la cognición. No existe cognoscer. No. ¿Sería mejor cambiemos? Y recordar. Un poco nosotros nos hicimos la pregunta, o tú te la hiciste, tú partiste con eso fuerte, el tema de la condición humana, ¿cachai? Y nosotros rescatamos justamente aspectos de la conservación y la preservación a propósito de eso. Y dentro de eso, nos parece interesante que un biólogo, porque eso es, nos ilumine. ¿Neurocientista? Bueno, es que entonces Maite es un neurocientista mucho más interesante. Por eso... Que en el fondo él no, a propósito de este afán nuestro por la condición humana, de la conservación y la preservación, desarrolla algún tipo de pensamiento, así de manera general, en torno justamente a los procesos a través de los cuales el ser humano pone atención, percibe, conoce y recuerda. Eso es como... Que básicamente lo que hace. Sí, obviamente. ¿Cachai? Pero que él nos detenga en cada uno de esos puntos, ¿cachai? Que realmente se... No, pone atención, percibe, percibe, conoce y recuerda. ¿Cachai? Que es una actitud súper general y te dice, ¡ah, pero es escalera y todo! Te lo va a decir. Por eso, la conversación. Exacto. Pero es, claro, para llegarle una... es para que él más o menos cache un poco por dónde vamos a transitar en la conversación. Pero, ¿sabes qué sería interesante con nosotros los cyber? Que sería bueno, si quién sabe cuál es la situación actual de los estudios, cuál es la avanzada, la vanguardia de los estudios de los cyber. Queríamos llamar entonces al hermano a Tiger Cruz. Ah, ¿cuál es tu clave? Pasada. Pero, ¿qué es interesante? el ensayo. En la medida en que es una identificación de ese proceso o del corte de ese proceso. ¿Cachai? Pero ¿por qué la deja? Espérate un segundo, es que quiero verte. Ya. Sí, no, esto es para yo le dije por chateando, le dije, no, si no estamos hablando de la cosa, no, es que necesito juntarme. Hay que chatear con él. Wow. Oye, escucha, se me olvidó que yo también quería odiar que el día como con todas las palabras, pues sí, la weá. Hay una página de internet que la palabra, muchas palabras están escribiendo. ¿I don't say the word? Sí, es ella en inglés y la página me parece de un nivel interesantísimo. ¿Cómo se llama? Que de verdad y la palabra no va a confesar. ¿Cómo se llama? Se lo quería mostrar la página, que parece súper interesante. Y una página donde te proponen adoptar una palabra. Sí, claro. Me encantó que las palabras tienen voz. Ah, claro. La tenés que usar durante un periodo. Voy a pasar de ella. ¿Del set? Dale. ¿Ya? Sí, lo voy a contar en. Yo chateé como de. Tú como un psicólogo. Sí, no, no cuesta nada. O sea, se saca del video, se conecta a la grabadora de computer. Musicology. Yo le he dicho a la Academia de Musicología cuando se le hizo el examen. Pero yo creo que es una máquina, ¿sabes? Una voz que ponen así. Yo, o sea, yo sospecho que es una persona que la grabó y se repite. Claro, pero. O se hace en el acto, no sé. La verdad que no lo vi suficientes veces como para discernir. Y podría ir como. Long play. A ver. ¿Y tú podías adoptar esto? Qué bonito. Escucha cómo hablan. Esa es la play. Qué bonito esto, la cagó. Están ahí escondidas y hay que salvarlas, ¿sí? Ah, pero están diciendo. ¿Qué es lo que es Yes, Yes, Me? Elige tú. Yo sí, elígeme a mí. Ah. Ya vamos a buscar. Porque todo ese sonido jazz, esa idea de que hay palabras que están como caverna y que la palabra se vaya a extinguir, no sé, me parece que es como la comparación humana, me parece muy interesante. Ya, eso está listo. Y en el History of the World que yo quería leer era eso, que se descubrió el primer tipo de humano, tenía la mandíbula enorme, pero no tenía forehead. ¿Cuál es la forehead? Frente. Entonces, que probablemente, y que ahí está aquí en los pensamientos. Y que probablemente era un tipo de hombre que pensaba mucho menos, pero que era hábil, que podía morder mucho más, ¿cachai? Que podía masticar, no como nosotros masticamos ahora. Entonces, una por otra, el hombre actual desarrolló pensamiento y se distinguió un tipo de hombre que no podía pensar tanto, que sí podía masticar y defenderse mucho más, como la acción por la palabra. Y era tan pero que era como la cuenta, porque se mueve más, por eso piensa. No sé, porque esas son puras pequeñas historias que Gombrich propone sobre cómo se descubre el hombre y qué tipo de hombre era y qué es lo que va perdiendo a nivel físico, maxilar, corporal y qué va creciendo aquí en su cerebro. Esa cosa es súper bonita. Esta es una serie de videos de YouTube que se llama El Manual de Pronunciación. Está bastante demasiado feliz. Y te dicen todas las palabras como las tenés que decir. iPod, pero es un juego. Sí. O sea, es una palabra que puedas entrar. Sin doc. ¿Sin aquí bien? Sin aquí bien. What the fuck? Indagar y proponer algo respecto a eso. Oye, yo quería proponer otra cosa. ¿No me estás explicando? Yo estoy explicando preservación de las palabras. Pero ¿por qué no hacemos una... Oye, ¿por qué no hacemos también esta cosa de los dispositivos que ya están apareciendo y que ya sean como un lugar de trabajo? O sea, ¿cachai? Que todo esté manipulable y... Que podamos materializar. Claro, o sea, traer siempre lo que trajiste para... Claro, porque yo creo que esto, la autonomía del recurso, ese, ¿no? Y uno pone... Sí, claro. Necesitamos más cables. Más cables mini black para poder ocupar, por ejemplo. Es una cosa que yo creo que necesitamos. Pero cada uno tiene su mini black. Está bien, pero necesitamos conectarlo al equipo que suene. No, para eso necesitamos... Sí, sí, pero igual uno que sabemos conectar. No, sí, pero tú puedes de repente traer un adaptador que puede conectar tres al mismo tiempo. No, pero es que ese, cada uno podemos traer parlante, sí, que uno pueda hacer la sonoridad. Sí, mira, ese estaba así como sonoridad acá, pero yo puedo traer, o sea, los estudiantes de repente hacen una huella, chicas, da otra textura. Sí, o sea, yo no puedo usar ese... Bien, claro, pero ni una de esas pruebas. O sea, ¿cachai la posibilidad de usar el iPhone, el iPod? Esas cosas encuentro que es súper... también sí, entretenido como de manipular. Además, igual están ahí, cotidianamente, ¿sí? Con mi computer y mi iPad. Y si te hablas con tu micrófono, y tu pendrive, y tu weá. Es verdad. Pero te haces un micrófono portátil. ¿Tú eres Pokémon? No. Pero tú podías grabar. O sea, mal que. Dicho grabar, no, no, el que cantaba, entonces no, chica. Bueno, la web del iPhone hacen eso. Grabo y me produzco. Sí, sí, pero lo que pasa es que no tengo. iPhone, me hace un poco como. Se lo podemos usar, ¿no? ¿Cachai? No sé, pues tú puedes decir tal acá y después lo producen en otro momento. ¿Cómo se llama el cantante? Que le hagan mil imágenes. No, no. Sí, porque es crazy. ¿Estáis viendo que sí, es negro? Bueno, ah. Por eso, pero yo lo asocio más. Para mí el pop. Para mí el pop es un productor que agarra a 5 chiquillos, sí, y una versión, lo entrena y vende. Estos son, ¿no? Pero vos ver que se tiene una raíz como un. No, claro, si me entiendo más a eso también. Pero para mí me ha asociado más a los. A los. Bueno, en general cuando llegan al nivel, pero yo creo que este tipo se las tiene que ver de la vida con mucho rato solito. Cierra la sesión por hoy.